Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red, Escuela, Comunicación, un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente, el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Y como todos los mediodías de los miércoles, me acompañan mis compañeras Alejandra Zárate. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Néstor? Muy buenas tardes a toda la querida audiencia de FM Boedo. Y nuestra querida compañera Estela Abraham. Hola, Estela. Hola, buenas tardes, Néstor, Ale, hola a todas, todos y todas. Le agradecemos a FM Boedo, especialmente a Agustina Salón, por este espacio. Estamos transmitiendo por el aire de FM Boedo 88.1. Y nuestro medio de contacto, Ale, ¿cuáles son? Nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar y la página de nuestro programa es www.programarec.com.ar. Y también estamos en las redes, en Instagram somos @programa.rec y en Facebook somos Programa Rec todo junto. Y hoy hacemos un nuevo programa con la Escuela Reingreso número 6, Distrito Escolar 21, como la semana pasada. Un especial de esta escuela. Los docentes a cargo de la materia proyecto son Daniela Dofo y Gustavo Potenzoni, docente de CineSap Marlis Pager, el editor de sonido José Tapia Garzón El Tucu. Y estamos con un grupo formado por... Hola, chicas, ¿cómo están? Dígame los nombres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Verdún y soy alumna de cuarto segundo. Hola, mi nombre es Eliana Medina y soy de cuarto segundo, alumna de este establecimiento. Alumna de cuarto año, es decir, que estamos terminando ya la escuela, ¿no, chicas? Sí. ¿Y qué les pasa por sus cabecitas? Para mí, bueno, sí, la verdad. Para mí es un gran paso, digamos, porque abre la puerta a muchas cosas, a muchas oportunidades que capaz antes no teníamos. Claro, muchas emociones también pasan por el cuerpo, con que la ceremonia, todo, la verdad que estamos a las apuradas, terminando también las materias que tenemos que dar, así que, bueno, muy muy feliz. Después me van a contar un poco cuándo va a ser el acto de decoración y cuáles son los proyectos que tienen para el futuro, pero vamos a entrar un poquito en el trabajo que ustedes realizaron. ¿Qué estuvieron trabajando en la materia proyecto? Estuvimos haciendo unas entrevistas, digamos. Bien, ¿se acuerda a quién le hicieron la entrevista? Sí, sí, a Eliana Fernández. Ella vive en el barrio de Villa Olímpica, que sería Lugano. Y es empleada administrativa de una compañía de seguros. Sí, sí. ¿Por qué la eligieron a ella para la entrevista? Y más que nada nos resultó... interesante. Claro, interesante lo que ella hacía, cómo lo hacía también en el momento de la pandemia, desde la casa, con los hijos. Así que bueno, queríamos saber su historia, además de que ya, bueno, mi compañera ya la conocía. Así que, nada, queríamos saber, yo quería saber un poco más y bueno, tuve la oportunidad de hacerles un par de preguntas. Ahora vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que ustedes le realizaron a Pamela Fernández, empleada administrativa de una compañía de seguros. Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a entrevistar a Eliana Pamela Fernández, de 35 años, que ella trabaja para una empresa de seguros en administración en el área de operaciones. ¿Cómo fue que se te dio, decidiste a dedicarte a esto? Mira, más que nada fue una búsqueda laboral hace muchísimos años.

azul, que eran unas cortinas que ella tenía ahí en la casa. Claro, movimos la cámara, el panorama de las cosas, ¿no? De cómo se veía ella, nosotros, encima somos nosotras dos. Así que bueno, la entrevistamos a ella nada más. Y bueno, y así pudimos concluir con la entrevista. Claro, porque el proyecto no es solamente, digamos, hacer una entrevista de radio, sino que ustedes la filmaron porque van a hacer un audiovisual, ¿no? Claro, claro. Y además ya estuvimos practicando con los profesores, haciendo, ¿cómo se le dice? Tomás. Claro, Tomás. Elegíamos a alguien que nosotros quisiéramos hacerles unas preguntas. Hacíamos la descripción de la persona, todo. Y bueno, y así nos pasaron, ¿no? El ejercicio fue entrevistar a alguien. Ahí están trabajando con Mardes también, de CineSap. Entonces, bueno, aprovecharon la entrevista y nos juntamos para radio y para audiovisual. Perfecto. ¿Les parece si seguimos escuchando la entrevista a Ariana Fernández? Vamos con la tercera parte. ¿Y podrías contarnos cómo sería un día de tu rutina cuando te toca trabajar desde tu casa? Levantarme, preparar primero a los chicos para el jardín, ya me voy preparando yo la compu, armar el desayuno, voy ya gestionando algunas que otras cosas, me echo trabajo con la tarea de hogareña, claro, ¿no? Que uno aprovecha cuando está en la casa a hacer las cosas del hogar. Y nada, es eso. Muy bien, y en estos últimos 2 años, ¿no?, que comenzó la pandemia, ¿fue muy espontáneo la llegada del COVID? ¿Cómo la pasaste de principio a fin? Mira, te voy a hacer sincero, los primeros tiempos quería acogotarlos, porque entre tenés que mechar, como yo te decía, el trabajo del hogar, una cosa es hacerlo 2 veces por la semana y otra cosa estar 5 días... Claro. En tu casa trabajando con la computadora, que no cortás lo que es tu trabajo con el hogar, los chicos que tenían Zoom en el colegio, claro. Había días que decía, bueno, quiero salir de acá, claro, pero después me acostumbré, así que cuando tuve que retomar a la oficina, como que a la vez extrañaba un poco estar en mi casa, dejás de viajar y también como que te acostumbrás al traqueteo de todos los días, todo eso, tal cual. Sí. ¿Y te afectó a tu nivel laboral el COVID? Durante los primeros meses fue satisfactorio para nuestra empresa, porque como al ser seguros, al no haber circulación, no había siniestros, más que nada algún que otro siniestro quizás en el hogar, en ventas, o sea, no hubo ni más ni menos ventas. Pero los que están. Claro, por ahí ahora que hay más movimientos, se nota un poco más la caída, digamos, porque hay más siniestros. Y menos ventas por el tema también económico del país, ¿no? Ahí estuvimos escuchando la tercera parte de la entrevista a Ariana Fernández, realizada por chicas de cuarto año de la Escuela de Reingreso 6 del 21. ¿Trabajaron en algún momento? Sí, yo sí. ¿De qué trabajaron? Por el momento no. De chica empecé con siendo niñera, trabajos así, ¿no? En particulares de lo que sería en blanco y todas esas cosas. ¿Y la idea de ustedes es cuando terminan ahora el secundario, empezar a trabajar? Sí, yo seguir estudiando. Sí, ya debo estudiar lo último y no tengo en claro, ¿no? Qué podría ser, qué quiero ser, algo que no aburra, ¿no? Algo que no cueste tampoco ir al trabajo. A mí me encantaría ir a un trabajo en el que poder decir, uy, qué bueno, voy a laburar y un día excelente. Claro, todo fácil, ¿no? Pero bueno, todo cuesta. Lo ideal es, obviamente, trabajar de lo que a uno le gusta. Eso es, ese es el ideal. Claro. Aunque después estás también rutinario, pero la verdad que está muy bueno trabajar de lo que a uno le gusta. Bueno, todo trabajo dignifica y todo trabajo es importante, ¿no? Ahora vamos a escuchar la cuarta parte de la entrevista a Ariana Fernández. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a lograr todo esto en tu adolescencia? Cuando estaba yendo al colegio jamás me imaginé trabajar para una empresa tan importante de seguros, porque es una empresa de renombre. tenía 1500 sueños de otras cosas, uno cuando era chico soñaba cualquier cosa, pero nunca me vi más trabajando para una compañía. ¿Y qué es lo que pensabas cuando eras adolescente en querer ser o nunca? ¿Querés nunca... que te digan la verdad lo que quería hacer? Yo quería viajar. Claro, conocer el mundo. Conocer el mundo, estar en una minivan. Es no, muy amor y paz, claro. Tal cual. Jamás me imaginaba ser madre, pero bueno, fueron pasando cosas. Claro, de la vida, claro. ¿No? Te convertiste en mujer, en mamá, tal en cual. Laburante. Claro, tenés otras responsabilidades. Claro, nada más. Pero de en casa, este momento, también. Viste, no, ni las pensaba. Y en el tiempo que llevas viviendo acá en este barrio, que estamos acá en el barrio Olímpico, ¿qué visión tenés o te gusta? El barrio me encanta. Sí, es seguro. Es súper seguro. Tranquilo, la gente es muy buena, limpia sobre todo, bueno, nada más que falta por ahí un poco más de movimiento porque estamos como medio alejados, claro. Si bien tenemos cosas cerca, pero a la vez estamos un poco pero lejos. Pero lo que dije, no hay kiosco, no hay nada, claro, un almacén. Es un barrio muy nuevo y no hay nada, pero sí, es lindo. Yo le quería hacer una consulta. Empiezo por Verónica. Verónica, ¿vos hiciste los 4 años en la escuela o entraste en segundo, tercero? Claro, no, entré en tercero. Antes yo iba a otro colegio en San Telmo. ¿Y Eliana, vos? Yo también iba con ella a la misma escuela de San Telmo, ¿no? Con un Telmo, claro. Se pasaron juntos, ¿no? Sí, bueno, es casualidad, ¿no? Sí, es casualidad. Bueno, ya saben que trabajé un tiempito en la escuela y me gustaría que los oyentes de la radio escuchen de la voz de ustedes, que es una escuela de reingreso, que es para ustedes la escuela 3021. Y es una escuela donde es, digamos, para personas que han dejado respectivamente antes sus estudios por ciertos motivos y que quieren retomar y terminar, digamos, para personas adultas. Sí, por ahí no sé si adultas, pero por ahí un poquito más de la edad que de la claro, edad. Supera el colegio, claro, supera lo que es el límite, digamos, de la edad. Y ahora ya están terminando, ¿tienen todas las materias aprobadas? ¿Tienen sí. que cursar algo más o ya están? Sí, por cerrar, estamos cerrando las notas. Y ahora viene la fiesta de colación. ¿Cuánto sí. es? El 3 de diciembre. Ah, ya. Por eso te digo, viste, estamos de acá para allá. Sí. Bueno, chicas, les agradecemos muchísimo por la presencia, por la participación de ustedes en Hora Libre. ¿Quieren decir algo? No, la verdad que muchas gracias por el lugar, ¿no? De hablar, de estar acá, ¿no? También esto es, como ustedes dicen, ella dijo que no, pero yo sí estoy muy nerviosa y es algo lindo, nunca hice esto en ningún colegio, ¿no? Así que eso también abarca mucho lo que es la escuela. ¿Cómo que no? En el colegio donde íbamos hacían esto. Nunca me anoté. Bueno. Llegamos a hacerlo. Bueno, le agradecemos muchísimo a Verónica Verdún, Eliana Medina, alumnas de cuarto segunda de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21. Me bajaron alta data, que hay un par de gatas, no vale nada, toda la plata, si tiene novio, ni se rescata, y andamos en un vento, no caemos a pata. Oh no, Perry, oh no, que no, la activamos en el momento. Oh no, Perry, que no, sé. Después de las 12 que la cuenten como un cuento. Cuando llegamos salí toda la city, lo dejamos pintado como un graffiti. Intoxicado como el piti, a veces vino, a veces whisky. Vengo bajando gata, esa torre está en Plutón. Tengo la receta, yo la guardo en el pulmón. Tres deseos, le pido a Jane Long. Que nunca falte el fuego, el coco y el blunt. Rápido y furioso, sin ser Toretto. Tampoco Mike Tyson, pero peso completo. Todo el vaso consumo, cuando me lo fumo. Quemamos la rueda, llenamos todo de humo. Donde caemos ya parece un aeropuerto. Lleno de naves, está todo resuelto. Ella lo mueve sin sentimiento. Acá está el movimiento. movimiento. Oh no, Perry, oh no, que no. La activamos en el momento. Oh no, Perry, que no. Sé, después de las 12 que la cuenten como un cuento. Seguimos por Hora Libre en el Barrio, estamos en el bloque número 2. Les comentamos que nos pueden seguir por las redes, en Instagram somos @programa.rec, en Facebook Programa Rec, y nuestras páginas son www.fmboedo.com.ar y la página de Programa Rec es www.programarec.com.ar. Y seguimos de Hora Libre con un especial de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21 del barrio de Villa Lugano. Y ahora estamos con otro grupo de cuarto año, en este caso de cuarto primera. ¿Con quién estamos, chicos? ¿Cómo se llaman? Bueno, mi nombre es Franco Ojeda, él es Jeremías Rojas y... Yo soy Mariel Diarte. Mariel, que trabajó la semana pasada en una entrevista, que después vamos a hablar con ella, que lamentablemente la otra vez no pudo estar en el aire de Hora Libre. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquitito con Jeremías y con Franco. Ustedes hicieron una entrevista a Pablo Barreto, que es calecitero del barrio de Villa Celina. ¿Qué es una calecita que ustedes iban cuando eran más chicos? ¿Es una calecita histórica del barrio? Sí, es una calecita de barrio que ya está hace mucho tiempo. Cuando nosotros éramos chiquitos ya estaba... Íbamos siempre ahí porque estaba en el barrio. ¿Y te daba la sortija? Sí. Sí, sí. ¿Y por qué se les ocurre hacer la entrevista a él, a Pablo? Y lo hicimos de última opción porque antes lo íbamos a hacer con un jugador, pero no pudo. Y bueno, nos quedó hacerla con él. Y ahora vamos a escuchar la entrevista, ¿no? Pero ¿qué le pareció de interesante? Pasa que lo conocíamos hace mucho. Por ejemplo, nosotros lo teníamos de vista cuando éramos chiquitos. Sí. Fuimos creciendo, no teníamos contacto con él tan seguido. Y nada, mi mamá lo conocía, por ejemplo, y fue gracias a ella que... salió la entrevista ahí y nos pareció interesante hacerla a él, ya que era una persona que conocíamos y que no, obviamente no hablábamos mucho, pero estaba ahí, siempre estuvo ahí. Son de esos personajes históricos, ¿no? De los barrios. Sí. Esos personajes que quedan, que están, que se instalan. Que es querido por todos. Y aparte pasan de generaciones, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy sigue estando la calecita. Entonces, vamos a escuchar la entrevista a Pablo Barreto, calecitero del barrio de Villa Celina. Hola, estamos acá con Pablo en el barrio Vicente López. Él es el dueño de una calecita y hoy le vamos a hacer una entrevista. Hola, Pablo, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, sí. ¿Naciste acá en el barrio? ¿En el barrio? Sí, acá en el barrio hace 50 años que vivo. Recién cumplido ahora en noviembre. ¿Hace cuánto tiempo tenés la calecita? Mirá, viene hereditariamente ya de hace más o menos 70 años ya. Mi viejo, ahora sigo yo. ¿Cómo y cuándo nació tu interés? Y mi viejo ya está, viste, viejito y, bueno, mi interés es seguir con esto. Más bien por los chicos, viste, el barrio que están acá y, bueno. ¿Cuáles son los mejores días para abrir? Y los mejores días para abrir son los feriados, los viernes, los sábados, los domingos. ¿Qué pasa cuando llueve? No, cuando llueve no se abre la calecita, no. ¿Algo más aparte de esto? Sí, trabajo en una parrilla a la mañana. Bueno, y a la tarde me dedico a venir acá a hacer algo siempre. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, no me queda otra que, bueno, que tiene que gustar porque no tengo otra cosa que hacer. Si no tiras la calecita, ¿qué te dedicaría? Sí, bombero. ¿Vendería la calecita? Y no sé, yo no porque es, viste, es como llevarlo adentro de alguien, No, yo no la vendería. No sé, por ahí mis hijos, viste, mis nietos, pero yo no. Contanos la rutina del día a día. Yo a la mañana ponele, salgo a limpiar las calles, estoy un rato y después me voy a la parrilla hasta el mediodía, tarde, y después vengo para acá. ¿Cuánto vale la vuelta a la calecita? Y ahora yo no, los chicos no le cobro mucho, 5 pesos por vuelta. Bueno, muchas gracias Pablo, gracias Pablo, gracias Pablo. Bueno, dale, gracias a ustedes. Ahí estuvimos escuchando la entrevista que le realizaron Jeremías Rojas y Franco Ojeda, alumno de cuarto primera de la Escuela de Reingreso número 6, Distrito Escolar 21, a Pablo Barreto, calecitero del barrio de Villa Celina. Y Alex, vos querías preguntarle algo, ¿no? Sí, chicos, ¿dónde está la calecita? ¿Tienen las coordenadas? Porque la verdad que está barato para llevar a los chicos. No sé si conocen, pero cruzar bien, no sé si conocen el autódromo acá, cerca que está por acá. Sí. Sí, sí. Bueno, es cruzando la General Paz y hay un caminito para allá. Es ahí, las primeras cuadras se ve a lo largo. El barrio de Vicente López. La continuación de Roca sería. Claro, sí, sí, sí, ahí. Ya sabemos, la próxima salida. Bien. ¿Y qué recuerdos tienen ustedes de la calecita? ¿Qué se acuerdan? Nada, éramos chicos y siempre íbamos ahí a jugar. Claro, porque donde está la calecita hay como una plaza también al lado. Por eso sabíamos que íbamos de ahí a la calecita, a la calecita a la plaza. Ese era el recorrido. ¿Y cuántas veces se colaron en la calecita? Yo sí, una, no sé. Mira, ese también formaba parte del juego, ¿no? Claro. Perdimos la cuenta, o sea. Bueno, y también estamos con Mariel. Hola, Mariel, ¿cómo te va? Hola, me va bien. En la semana pasada estuvimos escuchando una entrevista en la que vos participaste muy activamente, que fue a Claudio. ¿Quién es Claudio? Es un director de orquesta y que da las clases en Parque Avellaneda. ¿Y vos participás, no, del proyecto de orquesta? Sí, soy alumna del profesor de trompeta. ¿Por qué te decidiste a participar del proyecto de orquesta? Más que todo fue porque mis primas iniciaron en la orquesta primero. Ya llevaban como 2 años y me habían hablado sobre la orquesta, entonces me incentivaron más que todo a que yo fuera y asistiera. Entonces yo ya tenía como una cierta idea de que quería tocar un instrumento, entonces lo tomé como una posibilidad, así que fui. Al principio tenía más ganas de tocar el cello, pero como es muy, muy solicitado en la orquesta, entonces no había muchos cupos y por eso tuve que decirme por otro instrumento y ese fue la trompeta. El cual no cambiaría ahora porque amo tocar la trompeta. Y escúchame, ¿y vos ahora estás terminando la secundaria y vos podés continuar en la orquesta? Todavía sí, hasta los 20, 21 años, más que todo. Después ahí yo tendría que cambiarme a otra orquesta. Entonces, más o menos para que le quede claro a los oyentes, ¿dónde queda la Orquesta Juvenil de Parque Avellaneda? Director de la Carra. Che Guevara, director de la Carra. Perdón, la escuela está dentro del parque. Sí, está dentro del parque. Sí. Lo que era el antiguo natatorio de ahí del Parque Avellaneda. Claro, sí, sí. Para finalizar, Mariel, ¿qué conclusión sacás vos del proyecto de la entrevista? Es decir, ¿qué te pareció hacer la entrevista? Me pareció algo divertido y algo nuevo más que todo, porque yo nunca hice un proyecto así de entrevistar a alguien. Fue más que todo conocer a la persona a la que entrevistaba. Me pareció algo muy interesante y también muy lindo el poder saber un poco más sobre la persona que dirige esta orquesta, que es juvenil. Y a ustedes, chicos, Jeremías, Franco, ¿qué les pareció este proyecto? ¿Qué les pareció hacer una entrevista? Bueno, fue lo mismo que dijo ella, fue algo nuevo. La verdad, nunca tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a alguien así, más con unos compañeros, que solamente hoy somos dos, pero la idea era hacerlo con dos compañeros más. Las cosas no salieron como queríamos y terminamos siendo dos, pero todo bueno dentro de todo, nos divertimos. Después de la entrevista Estuvimos hablando con el de la calecita y todo. Le sacamos fotos, todo, a la calecita. Bueno, chicos, chicas, vamos cerrando este bloque. Estuvimos hablando con Jeremías Rojas y Franco Ojeda, que le hicieron una entrevista a Pablo Barreto, calecitero del barrio de Villa Serina. También estuvimos hablando con Mariel, que le hizo la semana pasada una entrevista a Claudio, director de orquesta. Nos despedimos con un tema musical y seguimos en más Hora Libre por FM Boedo. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Seguimos por Hora Libre en el Barrio, estamos en el bloque 3. Les comentamos que nuestros medios de contacto son www.fmboedo.com.ar, www.programarec.com.ar es la página de nuestra del programa REC, y en las redes, en Instagram nos pueden encontrar en @programa.rec y en Facebook Programa REC. Y ahora estamos hablando con tres chicas de cuarto primera, de la escuela Reingreso número 6, Distrito Escolar 21, que son Celeste, Ludmila y Milena. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, bien. Cuénteme un poquitito. Ustedes para la materia de proyectos tuvieron que hacer una entrevista, ¿no? Sí. ¿A quién hicieron? A un jugador, es jugador Darío Barpindera. Jugador de... ¿En qué barrio se instaló más ese jugador? En Soldati, ahí en Zacachispa. En Zacachispa, exactamente. Ahí vamos a leer un poquitito. Fue jugador de Excursionista, de Zacachispas, de Taller de Remedio Escalada, de Justo José de Urquiza. Después volvió a Zacachispa. Vive en barrio de Soldati. ¿Y por qué se le ocurrió, chicas, entrevistar a Darío? Me parece interesante. Yo que lo conozco, porque vive cerca de mi casa, y una amiga me dijo que tenía a su tío que era exjugador de fútbol y me pareció interesante. Bueno, vamos a arrancar escuchando la entrevista que ustedes le hicieron a Darío Carpintero. Vamos a escuchar la primera parte de esa entrevista. Contanos, ¿qué significa para vos este deporte? Para mí todo, el fútbol es para mí, en mi vida, todo lo que tengo, logré, gracias al fútbol y gracias a Zacachispa, que estuve muchos años, así que para mí es todo. Formé mi familia gracias también al fútbol, o sea, por ahí en algunos lados me pueden llegar a conocer otros, ¿no? Pero también todo el fútbol, ¿me entiendes? Que es todo para mí. Mira, mi carrera empezó estando acá, justo donde estoy sentado. Un amigo me dijo para irnos a probar a Yupanqui y no, tío, la verdad no conocía dónde era. Y me dijo, acá nomás, cerquita, me dice, vamos, pela, me dice. Y bueno, fui y ahí fue que me probé, quedé. Fue un campeonato en quinta, dos partidos en tercera. Y ya empecé a jugar en primera, Y después, bueno, está la clásica esa de que acá los viernes o sábados iban todos mis amigos a bailar y yo me quedaba y me decían, dale, dale, vamos a bailar. Y yo les decía que no, que me tenían que jugar al club. Y me decían, pero ¿para qué vas a jugar? A Yupanqui. Yo siempre le doy el ejemplo de eso a los chicos y la verdad que si le hubiese hecho caso a ellos, por ahí no hubiese tenido lo que tengo, no hubiese llegado donde llegue, ¿no? Tenía 16 años. 16 años hasta los 38. 38, casi 39. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Ahí estuvimos escuchando la primera parte de la entrevista a Darío Carpintero, un ex jugador de fútbol muy identificado con el club Sacachispas, si bien jugó en otros clubes, está muy, muy relacionado con los Violetas de Villa Soldati. ¿Dónde le hicieron la entrevista, chicas? Ahí, en el barrio de Villa Soldati. Después en el otro audio lo va a decir, pero hay algo que aparece en el barrio que a él lo sorprende mucho, ¿no? ¿Qué es? El mural que le hicieron. ¿Y él sabía que le iban a hacer un mural? No. ¿Usted lo conoce del mural? Sí. ¿Qué está puesta en la pared de su casa o cerca de su casa? Cerca de su casa. Y por lo que él cuenta se sorprendió, ¿no? Digamos, ¿quién se lo hizo? ¿La hinchada de Sacachispa, algunos amigos de él? Un viejo amigo de él. ¿Qué cosa, no? Llegar a la noche y ver tu cara reflejada en una pared, ¿no? Porque más o menos así lo contó, ¿no? Que llegaba de noche a su casa y se encontró con ese mural que, bueno, que aparte es eterno, ¿no? Queda para siempre y queda como una de las figuras emblemáticas de Sacachispa. ¿Alguna vez fueron ustedes a la cancha de Sacachispa? No, yo sí fui. ¿Sí? ¿Fuiste a ver algún partido? Yo fui cuando no había nadie a la cancha. Está muy bien, está muy bien para conocer la cancha. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte que ustedes hicieron la entrevista a Darío Carpintero, un ex jugador de fútbol. ¿Y en cuántas clubes? Y tuve en Yupanqui, empecé, después fui a Sacachispa, después fui un año a préstamo a JJ Urquiza, volví de vuelta a Saca, Milan, un año, 6 meses estuve en Taller de Escalá y 4 años en Excursionista, y después de vuelta volví a Sacachispa, ¿no? Ahora en 4 o 5 clubes tuve que, por suerte fueron lindos clubes. Tuve la oportunidad de ir a otro lado, pero bueno, por cuestiones de otras cosas no pude ir. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. ¿Qué carga desempeñó dentro de tu equipo? Mira, siempre defensor. Ojalá me hubiese gustado ser delantero, pero la verdad siempre me tocó ser defensor y no te digo que es el que más se sacrifica porque todos los jugadores se sacrifican, pero siempre fue defensor, no llegué por ahí en algún partido, me tocó jugar de volante, pero andaba perdido y de chiquito sí, siempre fui delantero, en el Babi, ¿no? Pero fue enganchado, no, siempre defensor. Bueno, ahí escuchábamos la entrevista que le hicieron Celeste, Ludmila y Milena a un jugador de fútbol de Sacachispa y que pasó por otros clubes. Yo le voy a preguntar, Celeste, te hago una consulta. ¿Dónde queda la escuela? Porque hoy con otro grupo estuvimos hablando de que es una escuela de reingreso, pero no dijimos dónde está ubicada la escuela. ¿Te animás a decirnos cómo llegamos? Queda por la Rosabal y Roca, ahí en la esquina, justo, más o menos. Está la estación de metro, la parada. Por parte, ¿no? Hay una estación. Sí. Y cerca del autódromo también, ¿no? Sí. ¿Y de dónde saca la licencia? Claro, sí. Al frente.

tuvo un principio y tuvo un final. Sí. ¿No es cierto? Pero bueno, la gente se quedó con más ganas de Ocupas. Sí, sí, tenemos el proyecto del Doques. Después tenemos con Miguel Bou también un proyecto de hacer Brutos Animales, que también es otra película de Miguel Bou. Que con Miguel Bou tuve el gusto de hacer El Camino de la Rata, que es una película también, y La Reina del Arroz con Pollo. Pero tenemos esos proyectos, El Doque y tenemos Brutos Animales, sí. Yo soy Negro Pablo, loco, no te olvides. Yo te quiero ver más por acá, loco. Por acá, loco. Lo menos con Giles. Larga, ¿entendés? Pedazo de Pancho. Ahí estuvimos escuchando la segunda parte de la entrevista que le realizaron a Dante Mastropierro. Excelente la edición del Tucu, José Tapia Garzón, ahí mezclando un poco la entrevista de ustedes con un poco de música y con un poco de extractos del Negro Pablo, ¿no? El actor famoso que personificó ahí en Ocupas. Le preguntaba, ¿alguna vez trabajaron de actriz? ¿Alguna vez fueron de actrices? ¿Quieren ser actrices? No, yo no. Ni pinta. Bueno, chicas, están terminando la secundaria y ustedes tienen la particularidad de que están desde primer año en la escuela de reingreso número 6, Distrito Escolar 21, ¿no? ¿Qué les pasa por la cabeza ahora que están cerrando este ciclo? ¿Y qué pueden distinguir ustedes de la escuela, no? ¿Por qué recomendarían, si un chico tiene que seguir estudiando en la escuela de reingreso, ¿por qué recomendaría la 6 del 21? Bueno, este colegio te da muchísimas oportunidades. Bueno, desde el principio que aceptan a chicos de más de 16. Eso ayuda un montón porque hay chicos que no pudieron empezar bien. O sea, los primeros años de la secundaria en una escuela normal, entre comillas. Y nada, y cuando llegas acá los profes comprenden todo eso, saben. Que hay chicos que, bueno, la pasaron mal, lo que sea. Y, bueno, dan muchas oportunidades. Como que no dejan que te salgas otra vez de tu camino. Muy compañeros los profes. Siempre escuchan a los chicos. Se agradece eso. Muy interesante, ¿eh? Y muy fuerte lo que decís, lo que sentís. Tal vez, digamos, en algún momento de tu vida faltó ese acompañamiento, ¿no? Y sí, yo cuando empecé a los 13 en otra secundaria, no sentí que los profes les importara tanto a los chicos. Es porque recién empezamos y es muy distinto a la primaria y hay algunos que se asustan, como por ejemplo yo, que no estuve un par de meses nomás en esa secundaria y bueno, después dejé un par de años y pude volver a retomar porque este colegio me dio la oportunidad. Y ya está cerrando el ciclo. Y el 3 de diciembre, la fiesta de colación, ¿no? Sí. Bueno, con mucha alegría. ¿Algún proyecto para el futuro? ¿Alguna carrera que van a seguir o que quieran seguir? ¿O que están pensando seguir? Bueno, yo sí, yo tengo muchas carreras en mente para seguir. ¿Cuáles, por ejemplo? Una de ellas es instrumentista quirúrgica, otra es ser veterinaria, tengo muchas. Bueno, yo me gustan muchas cosas, me interesan muchas cosas. Por ejemplo, la geografía y la historia. Así que quizás, o sea, haga algún profesorado de eso, me gustaría. Docente, colega. Hola. Ojalá que puedas contar todo lo bueno que contaste recién de claro, de reingreso y también tomar las cosas que no te gustaron de algunos docentes o algunas docentes para no repetir lo mismo, ¿no? Exacto. Y vamos cerrando, Ale, entonces. Sí, vamos cerrando el programa de hoy. Muchas gracias a todos los docentes de la 6 del 21, obviamente a todos los alumnos que estuvieron acá en la mesa de Hora Libre en el barrio. Y bueno, nos despedimos. Chao, Beste, chao, Néstor. Y con los oyentes de FM Vuelo nos encontramos el próximo miércoles a las 12 en FM Vuelo 88.1. Lo que sueñas y no dices tal vez será. Atrás.